Los boletitos a la venta, los últimos en Ticketmaster.com. Gana los suyos conmigo aquí. También mi gente de Nueva York a través de la Mega. Tengo boletos para el conciertón de Independencia Dominicana el sábado 26 de febrero en el Barclays Center de Brooklyn. Tengo boletitos para llevar a la familia Santa's Enchanted Forest y mucho más. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo. También, lo prometido es deuda. Les tengo un homenaje bien lindo que le vamos a hacer a nuestro Chente, Vicente Fernández, que lo perdimos este fin de semana. El rey. Así que más adelante, a la una en punto, escucha bien, a la una en punto voy a hacer el homenaje para Vicente, para que todo el mundo esté ready y se vaya preparando. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Déjame saber cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo, cualquier género. Por supuesto, en la página mía de Instagram, acabo de subir la fotito del día, el más activado en los comentarios. Al final del programa también voy a elegir uno de ustedes para llevar a uno de los conciertos. Comunícate conmigo ya. Lunes de recuperación total. Buenos días, bienvenidos. Alex Sensation. Siempre me parece hermoso, me parece bello. Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo. Porque pensando en ti, no tengo voz. Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno, sin horarios ni pretextos. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo. Me voy a regalar. Perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Pensando lo mejor, ya no te quiero.

Quiero Llenarte, se llama esa canción de Frankie Ruiz. Hermosura de canción. Una salsita romántica para calentar motores. Aquí no hay presa mala. Gracias por estar conmigo, reportando la sintonía. Donde quiera que te encuentres, un abrazo caluroso para ti en este lunes 13 de diciembre ya. Solo 11 días, 11 días para Nochebuena. 11 days. Lo único que falta ya. Y 20 días. ¿Cuánto falta para el año nuevo? Perdón, hold on. Sorry, mala mía. 18 días, 18 days. Para el 2022. Cubita, ¿está ready para el 2022 ya? Con Dios por delante, que sea un año mucho mejor para todo el mundo, ¿ok? Ya saben que a la 1:00 p.m, ¿ok? Estoy preparando el homenaje para el gran Vicente Fernández, ese ícono, el rey de la ranchera, de la música mexicana. México está de luto con la pérdida de Vicente Fernández. Hoy a la 1:00 p.m, quiero que todo el mundo se prepare para el homenaje que le estoy preparando. Tienes tiempo para que le diga a todo el mundo, make sure, para que no se lo pierdan, ¿ok? 1:00 p.m. sharp. Arranco con el homenaje de Chente. Ok, vamos para la línea. ¿Quién está por ahí? ¡Vamos para la línea! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, hello, ¿quién me habla? Buenos días. Buenas, buenas, ¿cómo te llamas, tu nombre? Yamile. Yamile, mi amor, Yamile se marchó. ¿Cómo estás, Yamile? Todo bien, ¿cómo estás tú? Gracias, papá Dios. Bien, mami, acabadita de llegar de Puerto Rico. Más rico que la pasé en Puerto Rico. Esto va para ti, Yamile, escucha. Yamile, mi amor, Yamile se marchó. Nada, controla mi corazón. No, no, no, no, no, no, para ti, Yamile. Estaba en Puerto Rico este fin de semana. Hicimos el live desde allá. Fuimos al concierto del Conejo. La pasamos delicioso. Gracias a toda la gente linda en la Isla del Encanto por el cariño. Gracias, de verdad. Me tratan siempre como si estuviera en casa. ¿Y tú, Yamile, qué haces? Ya te vi. Aquí trabajando. Workeando, mami, workeando. Fuerte. Y escuchando de tu buena música. Gracias, mi amor. Apenas estoy calentando motores. ¿Qué más te puedo tocar? A mí, mezclar. Un poquito de Romeo. Ok, ¿te gusta la bachata? ¿Una bachatica? ¿Viene bajando una bachatica? Claro que sí. Unos merenguitos también, un merengón. Viene bajando una mezclita navideña también de merenguito. Viene bajando un set de reggaetón, Nueva Escuela y Vieja Escuela. Y por supuesto, el homenaje a Vicente Fernández. ¿A quién quieres saludar, Yamilet? A mi esposo, Jorge, y a mis dos hijos, Jordan y Kaylee. Bendiciones para la familia en esta Navidad, mami. Próspero año nuevo. Merry Christmas to you, Yamilet. ¿Qué quieres de Santa Claus? Gracias, igualmente. ¿Qué me le estás pidiendo a Santa Sensation? ¿Qué quiero de Santa Claus? Quiero que me lleves a Miami Bash. ¡Miami Bash! Este viernes 17 de diciembre llegó el día ya. 4 días ya. Estamos ahí mismo, mami. Ahora, recuerda, Yamilet, recuerda que el concierto... Ok, las puertas abren a las 6:00 p.m, ¿ok? A la puerta abre a las 6. El concierto arranca a las 8:00 p.m. y muchos de los headliners están al principio del concierto. Así que toda mi gente de Miami, toda la gente que va para el Miami Bash, por favor, lleguen temprano, lleguen tempranito. Si pueden llegar a las 7, así pueden coger su estacionamiento, parquear su carrito, coger un Uber, entrar tempranito, coger su asiento y no se pueden perder ni un minuto del show. All right, Yamile, quédate en línea. Tienes 2 boletos, Yamile. Gracias. Besito para ti, mi amor. Bendiciones, no te vayas. Hold on. Sí, mano, porque Friday, o sea, en Nueva York, en New Jersey, en el Prudential Center, tengo que darle las gracias a toda la gente porque la gente llegó temprano al show. O sea, arrancamos a las 8 y a las 8 estaba 80% lleno. Ya para las 8:30 ya estaba full completamente. O sea que la gente llegó temprano allá. Por favor, mi gente de Miami, yo sé cómo son ustedes. Le gusta llegar tardecito, que esto, lo cogen suave. Llegan a las 10 de la noche. Si llegan a las 10 de la noche, se han perdido la mitad del show. Por favor, a las 8:00 p.m. arranca el show. Las puertas abren a las 6 para que lleguen temprano, cojan su asiento, se pongan cómodos, cojan su bebidita, su comidita. Y a las 8, ¡pum! Miami Bash. Ok, estamos ready. ¡Compra los boletos ahí! Abrimos las secciones nuevas. We open up new sections cerquita a la tarima. En Ticketmaster.com y en la taquilla del FTX Arena. Sensation, quiero una mezclita de bachata. ¿Qué me pidió Yamilet? Algo de Romeo, ¿no? Romeo, ¿cuál le gustaría a ella? La Diabla. Ay, ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Eh? Excuse me, con a sorry. ¿Qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué volá? Alex Sensation. Yeah, yeah. Vamos a la bachata de la nueva y de la vieja. Jugué con una diabla, hombre. So nasty. Baby, baby. It's the king of lyrics. Te lo dice Romeo. Sube la canción que quiero llorar. Sustancia de

más, yo no. Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás. Tendré daré consejos, no todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Es que ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. No, no. Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo, y mi despedida será tu castigo. Y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno con este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor. Amárgate, amárgate escuchando esa canción. Bachatica de la nueva y de la vieja. Gracias por estar conmigo en este lunes de recuperación total. Lunes 13 de diciembre. Solo faltan 4 días para el Miami Bash. Este viernes en el FTX Arena. Todavía te puedes ganar un par de boletitos conmigo. Compra los tuyos, no te quedes fuera. Ticketmaster.com. La original, la mega mezcla. Ay, Alex. Suave, mami. Qué gana estoy pagando el haber traicionado el amor que me daban por una locura. Qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas, de rodillas te pido, te ruego, te digo

Recuerda que faltan 4 días para el Miami Bash. Este viernes 17 de diciembre los espero en el FTX Arena, antiguo American Airlines Arena. Compra los boletitos en las secciones nuevas en Ticketmaster.com y en la taquilla de la arena. Llamada número 9, se gana otro par de boletos. Nueva York, boletitos para el conciertón de Independencia Dominicana.